Yeah, yeah. Y así va bailando el chamamé, Batman con hiedra venenosa, dando vueltas por toda la ciudad de Connecticut. Y así nació la samba, con amor y calor allá en las estepas rusas, porque la samba nació de Rusia, viene de los zares. Totalmente. Por eso es zamba, con Z. Zamba del zar, de Pedro el bailador. Pedro el chúcaro, le decía. Y Nicolás, que después de la revolución quedó huérfano de zambas. Ya lo dijo Ramón Navarro en patio el patio de la Casa Vieja, el aroma de los zares. El aroma de los zares. Ahí está. De ahí, zares. El olor a azares es el olor a los zares. Exactamente. Los que zares. Era gente que, como hacía mucho frío en Rusia, no eran de bañarse todos los días. Claro. Entonces tenía un olor, el perfume de azares. Claro. Exactamente. De ahí viene, de ahí viene. Sí, ¿todo cree que es la frutita? No, es la flor de los dos, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a comenzar esta samba con guitarra eléctrica, porque así somos de locos, y locos, con el violero de Intermission, una cosa increíble. Muy bien, muy bien. Bueno, cuando usted quiera, maestro. Es una samba jara. ¿Vamos a dar una vuelta? Claro. Después, más tarde, tengo que hacer el programa. Tan atrevido. Sí. Pégale una movida, y de acá no podemos salir a dar la vuelta a ningún lado por si no armo. ¿Estoy dando puto? ¿Qué pasa? ¿Que me invita el chaco? Pégale una... Tóquele usted. Tóquele. Hay tres revistas esperándome afuera. Comenzado los calores en esta puta ciudad, nos asamos a fuego lento y eso que Beder compruebe la. Nos asamos a fuego lento y eso que Beder compruebe la. Ojalá que esto mejore, ahora que se hizo estatal, aunque dudo que el chancho chifre si al frente está Robert Catalán. Aunque dudo que el chancho chifre si al frente está Robert Catalán. Pues, ay, mi Rioja linda, que me estoy ardiendo, pero no es la culpa solo del calor. Me calienta que no tengamos para comprar un ventilador. Me calienta que no tengamos para comprar un ventilador. Canto tirolés. En el canto tirolés, señores, Ernesto Tineo, fuerte el aplauso. Desde Austria, La paz. Seco. Tenemos nuevos ministros, lo dijo el gobernador, aunque algunos nos estafaron, no asumen como legislador. Aunque algunos nos estafaron, no asumen como legislador. Cambiaron los gabinetes, riojanos y nacional. Dicen que Pocho y Cacho Luna pujan por un centro vecinal. Dicen que Pocho y Cacho Luna pujan por un centro vecinal. Ay, mi Rioja linda, que me estoy ardiendo. Pero no es la culpa solo del calor. Me calienta que no tengamos para comprar un ventilador. Eso. Me calienta que no tengamos ni siquiera para comprar un ventilador. ¡Achala y mi iPhone, señores! ¡Buenas noches! Muchas gracias a este público hermoso que ha venido a compartir con todos nosotros de Noche Linda. Gracias Martín Silvera, que del barrio Mercantil viene rodando por ese camino hermoso lleno de burritos y tereré. Gracias a todos por compartir noche. Gracias Intermission. Una noche de copla y rock and roll. Bueno. Nos vamos a ir con Intermission. Nosotros vamos, nos quedamos con Intermission. Obviamente, vamos a escuchar Intermission un rato más. Gracias, Baires, como siempre, Gringo, Juancho. Gracias por el fuego. Recién no tenía encendido. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene nosotros como grabados. Y queremos que la gente de Intermission... Nos quedamos con Intermission con unos temas más, ¿sí? ¿Cuánto harán? 13, 14... Pues estamos hasta las 7 de la mañana. Tenemos tiempo, Gringo. Hasta que nos corra la policía. Tenemos tiempo. Bueno, no, estamos acá con Intermission y le vamos a meter pata hasta un rato más tarde. Le agradecemos mucho. El viernes que viene vamos a estar de nuevo acá con Agravado Político, ya sin grupo musical. Espero que vengan, hijos de puta, porque vienen por el grupo, no vienen por nosotros. Quiero decirlo. Así que los esperamos el viernes que viene aquí en Agravado por el Vínculo, desde Baires y por la 100. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a Grabados por el Vínculo, por invitarnos, a Rodolfo, hermano. Gracias, Diego. Lo hemos pasado muy bien. Bueno, vamos a hacer un par de temas. Espero que disfruten. En bate, la Peiretti. José Piccoli. En bajo, Rodrigo Fernández, guitarra. Y Alberto, muchas gracias. Sí, suena lindo. ¡Cante, puto! All the leaves are brown and the sky is gray. I'd be safe and warm, and if it wasn't LA, I'm California dreaming, with such a winter's day. I passed a long away. Yeah, I've been walking on my ears when I pretend to pray. You know the preacher's like the gold, he knows I'm gonna stay in California dreaming. It's such a way to stay. I'll be safe and warm, and if I'm gonna lay, I'm dreaming, California dreaming, California dreaming. winter's day. It's such a winter's day. Gracias. Esta para Diego. No sé si anda por acá o se fue. Agravado por el vino, por la sien. Dime tu ojo una vez más. Quiero saber qué hay detrás. Seca tus labios por la sed, porque esta noche golpea otra vez. Usa tus puños por placer, te ayudarán si has de correr. Guíñame un ojo una vez más, así sabré qué hay detrás. Escupe fuego por dos, hoy no estás sola. Respira una vez más, aún no estás muerta. Usa tus puños por placer, te ayudarán si has de correr. Guíñame un ojo una vez más, así sabré qué hay detrás. Escupe fuego por dos, hoy no estás sola. Respira una vez más, aún no estás muerto. Ahora estás sola. Respira una vez más. Has muerto.